los artistas que crearon a esos maravillosos personajes Disney. ¡Esclavo en el espejo mágico! ¡Desde el lejano espacio! ¡Ya voy! ¡Miren lo que hacerlo! ¡Lo que hacerlo! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Se enojó! ¡Rodará la cabeza del culpable! ¡Tú! ¿Es hoy tope, verdad? ¿Tambor? Pues lo es. Dice no. Ahora yo tengo ocasión de llevarlos a todos ustedes a ver cómo líneas de movimiento en la pantalla nos hacen reír y hasta llorar. ¡Caramba! Estas alas mías no son las de antes. ¡Mamá Búho! Más vale que te pongas a dieta. ¿Señora Bailey? ¿Sí? Hola, soy Hayley Mills. Yo soy Pearl y no te compraré nada. Pues se supone que vengo a hacer lo que hace usted. ¿Así que te gusta cantar? No, aquí la única que canta es usted. Voy a tratar de hacer una voz y es la primera vez que lo hago. Debo confesar que estoy algo nerviosa. Párate ahí, Hayley, y observa a Bailey. Te enseñaré cómo me convertí en lechuza. Me sorprendió saber que la voz se graba antes de dibujar el personaje. Cuando eligieron a Pearl Bailey para el papel de Mamá Búho en El Zorro y el Sabueso, trabajó con el director Art Steven. Verás, Pearl, como Mamá Búho, creo que la secuencia es totalmente desde tu punto de vista. Esta soy yo. ¿Sí? ¿Mamá Búho? No pensé que sería lechuza. Pearl hace una enorme contribución en el desarrollo de la personalidad de la lechuza, haciendo sugerencias de música y de motivación del personaje. Así que creo que tal vez una canción tuya. ¿Qué te parece? Bueno, aquí parece que son buenos amigos. Aquí resalta un poco más. Estas criaturas son inocentes y no tienen idea de que deben ser enemigos. Aquí estoy viendo que la señora está preocupada. Más bien la lechuza está preocupada. Él no cambiará nunca. Espero que así sea, Todd. Bueno, ahora que lo veo bien, es un zorro y un sabueso, Art. Y un sabueso y un zorro jamás podrán estar juntos. Tengo una idea. Me guardaré el secreto entre las plumas para que puedan estar juntos. Toma uno. Cámara. 88505. Canta Pearl. Amigo sabe ser, alegría habrá en tu vida, ni siquiera verás a quién das tu amistad. Si amigo sabe ser, vivirás feliz, estarás junto a tu amigo, aunque nada sea igual en tan extraño par. Vivirás feliz. Hay muchos que no pueden esto entender y enemigos los quieren hacer. Jamás comprenderán tan rara amistad sin imaginar que viven en un mundo ideal. Si amigo sabes ser, cuánto tiempo haya pasado, durará esa amistad o se olvidará. Solo hay que esperar que jamás terminará. qué haces eso? Lo hacemos al encontrar lo que veníamos a rastrear. Soy un zorro. Me llamo Todd. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Toby. Soy un perro cazador. ¿Qué es conciencia? ¡Te lo diré! Conciencia es esa vocecita pequeñita que nadie escucha. Casi todos conocemos a Pinocho. Pero así era el niño de madera cuando primero llegó al estudio. Aunque este concepto original ha cambiado, fue el punto de partida que inspiró a los guionistas y ayudó a los animadores a vislumbrar Pinocho. Alguien tiene que ser el primero en decidir cómo será un personaje. ¡Ven, Toby! En El Zorro y el Sabueso, los diseños originales fueron concebidos por Mel Show. Primero hago dibujos de los personajes como los veo yo, para que puedan ser visualizados por todos los artistas del mismo modo. Los cuadrúpedos parecen ser difíciles de animar, así que hago un modelo como este para que el animador pueda ver a la criatura desde todos los ángulos. Y eso le ayuda a dibujarlo y visualizarlo en movimiento. Luego lo siguiente sería hacer dibujos para el escenario donde se efectuará toda la acción. Trato de lograr ambiente y sensación, la sensación de un verano tibio. Y luego algo que fue mucho más dramático, cuando el sabueso correteaba al zorro. Y desde este punto, las historietas en sí se colocan en un tablero. Y entonces ideamos las muy definidas personalidades de los varios personajes. Observando la situación, esta lechuza, Mamá Búho, está mirando esta extraña amistad. Ahora que la animación no fue siempre tan sofisticada, las caricaturas iniciales eran bastante burdas. En realidad eran tiras cómicas glorificadas. Mickey era hecho con simples círculos. Un círculo para la cara, un círculo para el cuerpo, y estaba conectado por lo que llamamos mangueras, piernas y brazos. A esto se le llamó la escuela manguera de la animación. Así se veía Goofy. Todo se movía estirándose, como Hule. La vaca Clarabella igual. Tuve que estudiar mucho sobre movimiento. Por ejemplo, aprendí que las cosas que se movían juntas al mismo tiempo eran muy tiesas. Pero si se movían en un contramovimiento, lucía más natural. Un aplastamiento y estiramiento flexible. Cuando se hacía una risa, por ejemplo, tenía uno que lograr ese contramovimiento y cuando los hombros subían, la cabeza bajaba así. Walt siempre quería que los personajes fueran flexibles, que tuvieran peso. Les presento a los ruiseñores del corral y a Madame Clara Clock. Cuando sale al escenario Clara Clock, tiene que caminar como gallina pesada. Tratábamos de darle personalidad a todo lo que dibujábamos. Las películas animadas anteriores tenían poca actuación porque eran en realidad una serie de chistes. Aún así, en ocasiones se necesitaba saber cómo se sentía el personaje para que resultara el chiste. En uno de de los primeros Mickeys, cuando se enojaba o frustraba, el animador quería mostrarlo haciendo que apretara los dientes y diciendo ¡rayos! Pero no lo sabía hacer bien en esa época y esto fue lo mejor que pudo hacer. Aprendíamos rápidamente en ese periodo, aunque fueron muchos experimentos. En 1931 hicimos la primera versión del Patito Feo, y en ella la actuación era muy simple y muy directa, pero a pesar de todo el público sentía lástima por el patito. 7 años después hicimos otra versión del Patito Feo y para entonces los dibujantes ya habían aprendido a hacer actuar a sus dibujos. Las sinfonías tontas fueron un buen experimento para todos nosotros, y especialmente para Walt. Siempre tenía algo nuevo que quería intentar. El escoger la voz correcta para cada personaje es muy importante porque es buena parte de la personalidad. Ya lo creo. Por ejemplo, si quisiéramos un villano muy malo. Pero hay toda clase de villanos. Una vez teniendo la voz, se logra un personaje muy específico, como Pedro el Malo. Así que la nenita se sabe cuidar sola, ¿eh? Sí. Es muy tardado encontrar la voz exacta. Hay muchos buenos actores, pero no todos pueden hacer lo que uno quiere. Hay que crear una imagen en la imaginación del animador. Buscamos por todas partes una voz, hasta en el campo de la ópera. El concepto de esa voz de caricatura pronto cambió, ya que Walt buscaba personajes más normales todo el tiempo. Quería personajes que el público pensara que eran sinceros. Las voces estaban haciendo normales y ya no había que animar. Como en Carnaval de Pasteles. Hola, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Voces muy agradables, buenos actores, buenas voces, pero sin nada de personalidad desde nuestro punto de vista. Nada que inspirara al animador. No te desanimes tanto. No tienes por qué llorar. Tú serás la reina de los pasteles. Cuando se logra la voz exacta y se dibuja con ella para lograr un personaje, no se imagina uno otra voz para ello. Sería como cambiar tu voz o la mía. Sí. Cambia la personalidad Por favor, no se vayan. No les haré daño. Oh, lo siento mucho. No quise asustarlos. Pero no saben lo que he sufrido. Me avergüenzo tanto del escándalo que hice. Oh. Por favor, no se vayan. No les haré daño. Lo siento mucho. No quise asustarlos, pero no saben lo que he sufrido. Me avergüenzo tanto del escándalo que hice. Cuando veo a cualquier niño, le hago una representación así. Por favor, no se vayan. No les haré daño. Lo siento mucho. No quise asustarlos, pero no saben lo que he sufrido. Y todo porque tenía miedo. Me avergüenzo tanto del escándalo que hice. ¿Ustedes qué hacen cuando todo sale mal? ¡Oh! ¿Cantan una canción? Todavía recuerdo casi todo. Casi todo el diálogo. Es tan divertido. Mi padre Guido Caselotti era maestro de canto aquí en Los Ángeles en esa época. Y un día, uno de los representantes de Walt Disney lo llamó y le preguntó si conocía a una niña que cantara. Cantara y hablara como una niña. Yo escuchaba en el teléfono de arriba, en una extensión, y dije, papá, yo puedo hacerlo. Walt Disney no estaba en la sala para escuchar mi audición. Pero averigüé después que estaba detrás de una cortina en la misma sala, pero no se veía. Y no quería ver a las que hacían la prueba. Pensaba que se podía influenciar viéndolas. Un rey cantó, Sin que tuviéramos indicios de lo que pensaba Walt, porque me parece que Walt no le daba tanta confianza a ninguno de sus empleados, estaba planeando filmar un largometraje mucho antes de que nosotros, los empleados, nos diéramos cuenta. Una noche nos dio 50 centavos a cada uno, que era una fortuna, equivalían a $10 de ahora, para irnos a cenar y volver al estudio, donde nos contó él solo todo el cuento de Blancanieves. Actuó todos los personajes, hasta indicó las canciones. Tenía todo lo de la película que ya había desarrollado totalmente en su mente. Estábamos tan entusiasmados, tan listos para el proyecto, que no se nos ocurrió jamás dudar que se podía hacer. O sea, si Walt pensaba que se podía, teníamos que buscar la manera de hacerlo. Vean lo que el genio de Walt Disney ha creado en su primera película de largometraje. Blancanieves y los siete enanos. ¿Cómo? Dormí. ¿No habrán vuelto los niños? ¡Oh! ¡Pero si son hombrecitos! Los nombres de los enanos van con su personalidad. Este pomposo individuo es Doc, y es el jefe de todo el grupo. Este pequeñito es Bashful, está enamorado de Blancanieves. Este pícaro es Sneezy, el estornudón. El de ojos caídos es Sleepy. Happy es el que siempre sonríe. ¿Y tú debes ser Happy, el más feliz? Este Toppy es un bobo, no habla. ¿No puede hablar? ¡No sabemos! ¡Nunca lo intenta! ¡Qué lástima! ¡Tú debes ser Grumpy! El gruñón. No sabíamos entonces que Walt mejoraba la animación. Pero cuando Walt lo pensó, él vio una enorme posibilidad. Y lo probó con Blancanieves. ¿Qué eres tú y quién haces aquí? ¿Cuál eres? ¿Quién eres tú, preciosa? Oh, perdónenme. Soy Blancanieves. ¿Blancanieves, la princesa? Sí. En algunas cosas, las voces normales funcionan bien. El mejor amigo del perro es el hombre. Déjense de cuentos. Eso no pasa de ser un mal refrán. Vete. ¿Pero dónde diablos dejé la varita mágica? Si estaba segura que... ¿Qué varita mágica? Yo la... Entonces usted debe ser mi... ¿Quién? ¿Tu hada madrina? ¡Claro! Me agradaba la mamá de Bambi. Era tierna, buena, muy maternal. Creo que lo llamaré Bambi. ¿Bambi? Sí, no suena de todo mal. Recuerdo a Tambor. No estaba en la película cuando empezamos, ¿recuerdas? Sí. Trajeron a muchos niños a hacer voz de conejo. Y el director dijo... fue cuando Bambi se caía, que aprendí a caminar. Les dijo, tú dices qué te pasa, tú dices qué pasó, y tú dices, se cayó el principito. Y tú dices, ¿se hizo daño? Lo hicieron con Peter Ben. ¿Qué? ¿Su príncipe se cayó? ¡Qué voz! ¡Saquen a ese niño! ¡No es actor! Todos los animadores creían que Peter Ben era el mejor. Así que el director tuvo que salir a buscarlo donde fuera. Sí, vimos al conejo con una oreja caída y los dientes salidos así. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Su príncipe se cayó? ¿Se hizo daño? No, está bien. Es algo torpe el príncipe, ¿verdad? ¿Tambor? Sí, mami. ¿Qué te dijo tu padre esta mañana? Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Ese es un caso de un personaje hecho totalmente por la voz. Sí, Balú fue lo mismo. No tenía un papel importante en la película para empezar. Solo unas cuantas líneas. Sí, era un oso común y corriente que hacía dubi, dubi, dubi, dubi. Sí. Luego Walt dijo, ¿por qué no llaman a Phil Harris y le prueban la voz? La hizo muy bien y al doblarla al español usaron a Tintán. Oye, chico, te voy a ayudar, ¿eh? Te voy a enseñar a pelear como todo un oso. Era tan bueno y espontáneo. Es lo que buscamos en un actor cuando nos presta su voz. Queremos que nos dé la sensación de que dice el diálogo por primera vez. No como algo muy ensayado. Y después a circular. Ahora dame un buen rugido de oso. ¡Espántame! ¡Qué espanto! Esa es mamá búho. Correcto. Lo que me fascina es cómo los animadores logran captar expresiones tan reales y humanas en animales, pájaros. Generalmente nos miramos en el espejo. Usamos estos espejos para lograr un mayor rango de buenas expresiones. Para mamá búho usé esta. Así que se sientan frente a un espejo todo el día haciendo gestos diferentes. Así es. Espera, no cambies. Es muy difícil sostener una cara así. Lo sé. ¿Qué te parece? Es muy, muy buena. Para poder lograr el mejor resultado en pantalla, creo que hemos encontrado que tenemos que relacionar el personaje que interpretamos con alguien que conocemos personalmente o que hemos visto en películas. En otras palabras, buscamos una personalidad. Fígaro. Olvidé abrir la ventana. Fígaro era mi sobrino de 4 años. El niño se disgustaba fácilmente. Hacía pequeños berrinches. Y eso es lo que tratamos de darle a Fígaro. Pequeño remolcador era otro ejemplo de dibujar una personalidad de un jovencito, pero se trataba de un personaje inanimado. Era un niño, pero inanimado. Sin embargo, tenía toda la vida del mundo. No lo vas a creer. Al hacer el personaje de Peg en La Dama y el Vagabundo, yo sabía que tenía que hacer una chica que tenía experiencia. Sí, teme adelante. Me pregunté qué podía hacer con ella. Con mi escasa experiencia de lo que sería una chica de ese tipo. Yo no sé qué le han visto. Finalmente, decidí seguir las normas que me dio la chica que escribió la canción y que la cantó en la película. Le dije a Peggy un día, a Peggy Lee, le dije que siempre la estaba mirando alejarse de mí para ver cómo se movía de aquí para allá y usé esto en mis dibujos de Peg. Se convirtió en una terrible coqueta. Él nunca me llegue a querer. ¡Qué perrito! La cosa es que al usar acción en vivo como referencia, no hay que dejarse dominar. Y ayuda a una muy importante parte de la animación. Un ejemplo sería La Noche de las Narices Frías. ¡Anita, querida! ¡Deshecha, querida! ¡Como siempre! ¡Y totalmente desinflada! Había una estupenda actriz de nombre Mary Wicks que hizo una pantomima para mí. Hizo cosas que yo jamás habría podido inventar, o sea, un caminar gracioso, maneras curiosas de moverse. Sin embargo, en escenas donde yo vería la acción animada que teníamos, decía yo que no servía, que quería ver la actuación en sí. ¡Escúchenme, tontos! Ahora que siempre teníamos esto como referencia, algo que mirar, algo con que tener algo de experiencia, de eso se trata la animación en última instancia. O sea que de algún modo, por propia experiencia, se dice, así es como debe comportarse el personaje, así es como debería actuar. Nos vemos en 3 semanas. Adiosito, querida. Las experiencias externas de un animador, impresas antes de llegar al estudio, reflejan mucho en cómo se mueve uno, cómo actúa, cómo ve. Fred Moore, uno de los primeros animadores, fue un joven toda su vida. Era como los personajes que dibujaba. Hizo que Mickey fuera un personaje que podía actuar, y actuar como ser humano. Pero en ese tiempo, él se hacía más y más un niño pequeño dentro de la ropa abstracta de Mickey Mouse. Adiós. Hasta luego. Si es que vuelvo. Bill Tytla era lo opuesto de, digamos, Freddie Moore. Introdujo la actuación volátil de un hombre que había conocido el mundo y así tenía una idea especial de cómo había que comportarse. Bill hizo cosas a gran escala. Este estupendo diablo en Noche en la árida montaña, yo lo considero una obra maestra en el arte de un animador y dibujante. La mayoría de los animadores nos metemos mucho en los personajes. Creo que Bill Tytland se metió más que cualquier persona que conozco. Siempre lo recuerdo. Cuando hacía Pinocho, cuando le dieron el personaje de Stromboli, un muy volátil personaje italiano, pues él actuaba tratando de convencerse de cómo hacer una escena. Actuaba la escena ante un compañero y se le abalanzaba haciendo ademanes, y el compañero se echaba para atrás hasta que ya no tenía a dónde ir. ¡Silencio! ¡Porque te hago mil pedazos! Yo también me metía, pero en diferentes maneras, como en Madame Medusa. Uno se convierte en Madame Medusa, claro, y actúa uno. No para un público, sino actúa para uno mismo. Yo hacía lo que ella iba a hacer, y cuando con mucha ternura ves al cocodrilo así... No, no sabes cómo tratar a los niños. Debes ganarte su confianza. Hacerlos que te amen. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? ¡Obligándolos, estúpido! Pienso que podría animar cualquier cosa en este mundo y que no estoy limitado por mi tamaño, ni por mi peso, ni mi sexo, ni nada. Puedo hacerlo todo, ¿entiende? No hay nada que no pueda hacer si tengo con qué trabajar. El príncipe en La Bella Durmiente fue el personaje más anodino. Para mí fue una tarea casi odiosa. Me desagradaba. El príncipe no era nada. En cambio, Peter Pan, aunque no me gustó mucho, pero era interesante por su característica ligera, hasta que resolví el problema y luego se convirtió en una obligación, como la del príncipe. Pero Medusa era un personaje muy rico y muy interesante, y para mí era un reto. Lo que no tenemos en la animación es la espontaneidad. Es bastante objetiva. Es un trabajo muy frío, aunque yo me involucre con un personaje y sienta su personalidad en alto grado. Aún así, es necesario pensar y planear. Aunque haya marea alta, esa inútil huérfana deberá conseguirme ese diamante mañana, o la haré triza. Tenía que hacer cosas físicas, violentas al decir el diálogo, así que tuve que buscar algo que pudiera hacer. Se me ocurrió la idea de que se quitara las pestañas. El resultado en pantalla tiene que ser natural y además tiene que retratar el ánimo que se supone debe tener y debe ser espontáneo, porque si no, no dice nada. Por supuesto que lo has hecho, pero debemos esforzarnos más. Durante mi carrera como animador, tuve la suerte de trabajar en los personajes con personalidad, como Jiminy Cricket. Me llamo Grillo. Pepito Grillo. Y el gato y los ratones en Cenicienta. Ahora que hacíamos cosas aparte de animar personajes. En ocasiones hacíamos animaciones abstractas, pero no muy a menudo. Muchos ejemplos se desviaban de los conejitos tiernos que estaban atisbando detrás de un árbol. Hubo épocas en que Walt usaba música y creaba algo un tanto abstracto. Los instrumentos a los que les daba vida en esta melodía. Y el uso de la pista de sonido en Los Tres Caballeros, que es puramente abstracto. Tomamos la pista e hicimos la animación. Este no era un personaje verdadero, era algo muy diferente y muy agradable. Aunque a veces parecía un tapete indio, pero la gente se reía. Me salva del alma, abrir todo el pecho, besar ese grito, qué lindo es Jalisco, palabra de Es una gran salida para la imaginación. Se toma el lápiz, se recarga en el papel y cualquier cosa puede pasar. Llegó lo más estrafalario con Dumbo. A principios de 1940, en fines de 39, con el famoso desfile de elefantes rosas. Era una imagen estupenda, de mucha imaginación, surrealista, de una pesadilla. Sé que muchas veces se me ha dicho, iconoclasta, Walt tiene que hacer todo diferente. En realidad, cuando lo analizo, era mi manera de trabajar. A veces lo tenía que hacer por puro aburrimiento. Cuando se anima, se tarda uno tanto para hacerlo y se hace todo de la misma manera siempre. Y yo me decía, ¿cuál era un nuevo método en este problema? Y tenía sus defectos, cometí muchos errores, pero también hice cosas nuevas, no lo olviden. Con nuestras guitarras no vamos así. Para mí fue una experiencia estupenda. Porque pude usar mi imaginación más de lo que la había usado antes. Siempre había rivalidad, siempre competencia. Pero el genio de Walt respecto a esto fue el hecho de que mantuvo a todas estas varias personalidades trabajando juntas sin que se mataran. Donde viven todos los personajes consentidos de Disney. No sé por qué le dicen la morgue. Porque está viva por todas las inspiraciones. Cuando un animador tiene un problema para algún personaje, que no encuentre la expresión facial o alguna acción, puede venir aquí y ver cómo otro animador resolvió un problema parecido en el pasado. Cuando empecé a trabajar en la pelea del oso, en el zorro y el sabueso, necesitaba datos acerca de cómo hacerlo. Un perro atacando a un oso y un zorro atacando al oso. Así que fui al archivo y observé una escena de Willy Reiterman. de La Dama y el Vagabundo. Willy Reiterman era experto en acción rápida y dramática, y era lo que necesitaba para incorporarlo a mi escena del oso en El Zorro y el Sabueso. Hay un momento de silencio rugiente, cuando los dos adversarios estaban tensos y no sabía nadie qué podía pasar. Y luego venía el gran ataque. Siempre se deja que los malos ataquen primero. Eso da un contraste entre la tensión y la acción. Una pelea, si se alarga demasiado, pierde impacto. El ritmo es muy importante. Lo que más resaltó para mí fue la actitud del vagabundo que tuvo que pelear para recuperar su lugar en la cima. Y fue la sensación que quería darle a mi animación, en la que Todd y Toby peleaban contra el oso. El Zorro y el Sabueso necesitará más de 200.000 dibujos individuales para la secuencia de la pelea del oso. Es una secuencia pequeña, como 3 minutos en pantalla. 8.000 dibujos han sido copiados en celdas que serán pintados a mano aquí. Es el departamento de entintado y pintura. Cada celda se pinta en el anverso y cada personaje tiene un color específico. Como verán, es un trabajo meticuloso y detallado. Cuando una secuencia está completa en tinta y pintura, viene aquí al departamento de cámara para ser fotografiada. ¿Todos los 200.000 dibujos? Todos los 200.000, uno por uno. Se pone uno, se fotografía, se quita, se pone otro, se fotografía. Ajá. Todavía no entiendo. Se lo enseñaré con Donald. Pongo a Donald aquí, le tomo una foto, lo quito, pongo el siguiente Donald, le tomo una foto. Pero eso aún no se mueve. Voy a poner al siguiente Donald encima del primero. ¿Ve la diferencia en los pies? Sí. Hay una ligera diferencia, pero la cámara lo capta. Sigo sin entender. ¿Recuerda los libritos de figuras que había en las cajas de golosinas? Sí. Al pasar las hojas se veían los dibujos individuales y parecía que se movían. Es lo que se hace básicamente. Tomamos cada uno de los dibujos individualmente. Y cuando lo ve en la pantalla, se mueven. Ay, ya entiendo. ¿Será...? Ya verás quién se lo ve. ¡Oh! Mira, primero mi pie está aquí. ¿Ves? Ajá. Luego está aquí. ¿Entiendes? Entiendo. Luego esto. Sí. Y esto. Y esto. ¿Ves? ¡Claro! Luego más rápido y camino, ¿entiendes? Gracias, Donald. Ahora lo entiendo. Creo. Nos queda un paso más y muy importante antes de terminar. Se llama regrabación. Es el proceso usado para agregar música y efectos a la película. Ahí está la pelea básica, 50% música y 50% efectos. Está bien tal como está, pero hay diferentes formas de hacerlo. Hay un método que sería dejar que el perro gruña y que el oso gruña para que la acción sea continua. Y tratar de bajar el volumen de la música. ¿Por qué no lo hacemos de ambas maneras y escogemos la que más nos guste? De acuerdo, lo haremos de una vez con todos los efectos. Y luego lo haremos básicamente con música. Y pondremos los efectos donde veamos algo importante que domine en cámara. ¿Y lo repetiremos de ese modo o lo echamos para atrás para repetirlo? De acuerdo. Mientras que el estudio termina la producción del Zorro y el Sabueso, equipos y artistas inician el siguiente proyecto, La Caldera Negra. Antes de empezar la animación para la caldera negra, el artista Don Griffith tiene que decidir cómo mover a los personajes en escena. Cortes rápidos son mejores, Art, porque necesito emoción y hará que todo esté en movimiento. Él funciona como cámara, diseñando los diferentes ángulos, acercamientos y tomas de lejos que le dan a los dibujos bidimensionales la sensación de profundidad. Luego, el artista de ambiente Jim Coleman le da vida a sus dibujos, creando un mundo para que los personajes lo habiten. Un lugar para que vivan y se muevan. Para entonces, el tema ya ha sido decidido. Y aquí es donde entro yo. Buscan voces precisas para los personajes. Así que antes de leer el papel de mi personaje, me reuní con los que lo habían creado y me ayudaron a entenderlo. Bien, es una princesa, pero creemos que tiene características que la harán diferente a las otras que hemos hecho en el pasado. Aquí lo puedes ver, en el modelo. Estoy viendo que ambos son de la misma chica, pero son con aspectos diferentes. Sí, ella tiene una cualidad, es muy valiente, pero al mismo tiempo es muy simpática, encantadora. Y parece muy segura de sí misma, ¿no? Claro. Aquí está enojada, como riñendo. Así es, claro. Así que los personajes vienen de ambientes muy diferentes. Ella es princesa y él es labrador. Cuida puercos. Y también está este otro pequeño personaje. Míralo. Gracias. Oh, sí, es encantador. Me recuerda a alguien. A mí. Qué bueno, porque es una dama. No era el papel que teníamos en mente para ti. La animación es un proceso continuo. Los jóvenes artistas de hoy pueden recurrir a experiencias pasadas y agregar sus propias ideas a estos proyectos, como en la caldera negra. Aunque Walt Disney no inventó la animación, él y sus artistas la elevaron a un nivel sin paralelo en el mundo del cine. Hoy, artistas dedicados aseguran que la rica herencia que él dejó continuará encantando y entreteniéndonos. Nunca olvidaré el paseo con Walt hace 21 años ya, y el brillo en sus ojos cuando me dijo que el único límite en la animación es la imaginación. Después de todo, dijo, ¿de qué otro modo verás volar a un elefante? Lo que nunca vi, ya lo puede. Wow.